It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Un programa formal que empieza hoy, sí. Así que prohibimos el lenguaje inclusive y esperamos la censura del Confer aquí en Mosh Radio, en nuestro querido y hermoso barrio cultural. Buenas noches, amigues. Buenas noches a todes. ¿Cómo anda DT? Muy bien, contente. ¿Cómo es el? Tampoco la pavade. Claro. Escuchame, así no vamos a durar ni media hora. No. Qué no barbaridad. No salimos más de acá, sino. La verdad que la de viejes vinagres que hay dando vuelta por todos lados, ¿no? No tenemos la culpa de estar más cerca de terminar el secundario que de la jubilación. Un hermoso viernes aquí en Escalada, nuevamente con todos los poderes para disfrutar de dos horas de este pasquín del éter. Exacto. Que se acerca el final de este hermoso horario de 21 a 23. Sí, marzo ya, ¿no? Marzo ya volvemos a la normalidad de 22 a 24. Estamos bien. Charlando con la gente del programa que nos precederé. Bien. Se hace un poquito más head el de las 10, un poquito más picante, pero bueno. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Así que hoy no, hoy más rescatadito, más formal, como pidió acá Mauro. Estamos preparados para todo. Sí. Tenemos muchos chivos, me gustaría escuchar algún asado que viene y toca al final mañana. Mañana toca Cardiófono presentando su segundo disco desde el Ojo del Abanico. Van a estar tocando en el monociclo de Banfield desde las 22 horas aproximadamente, junto a Neurótico, Tres Tipos y Sacre. Todavía estás a tiempo de conseguir tu anticipada 150p y si no, en puerta, dos gambitas. Es los chicos te la alcanzan, tanto de Cardiófono como de Sacre como de las otras bandas. Te contactás con ellos por redes sociales, te la alcanzan a tu domicilio o arreglás con ellos. ¿Qué servicio? Entre nosotros arreglás con ellos, te lo encontrás en la puerta. ¿Usted va a ir? Yo tengo un evento especial, cumple 40 mi medio hermano, no reconocido, y tengo que estar allí. La voz de la radio está llegando en este instante. No se la escucha porque está del otro lado del vidrio. Así que yo voy a estar abocado a sobarle el lomo y otras cosas a Rolando en sus 40. Rolando que supo integrar estas huestes durante tanto tiempo. Qué personaje que trajo usted por acá, ¿no? Oh, no. Y los que no te conté. Y los que vinieron y se quedaron del otro lado de la puerta, pero... Oh. Sí. Los que no se animaron son los peores. Sí. Tengo una cerveza, sin abrir, por supuesto, natural, para llevarme a casa, que dice Conmebol Libertadores. ¿Desde cuándo? Porque desde este año creo que auspicia. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Mira usted. Por eso prefiero el té. Sí, seguramente. Yo el café. Bueno, traje algo cortito como para arrancar, porque después de 20 años de su último show en nuestro país, volvió a la Polla Records. Insistimos con esto, sí, amamos a la Polla, así que tocando para 15.000 personas en el Punto Único de La Plata. Tocó 1:50, muchas generaciones mezcladas, muchas caras de felicidad, de emoción. Tocaron 42 temas, y nos quedamos con ganas de más. ratificaron que conservan el espíritu irreverente que siempre los caracterizó y que todavía les corre por las venas un frenético y concreto grito anticapitalista. Con nuestro querido puto amo, Evaristo Páramos, algo ronco, difónico, en un momento dice, está muy ronco. Y dice, bueno, como verán, no estoy para cantar una ópera. Dice, pero bueno, quiero que sepan que me vale tres vergas. Está mejor que Sabina, miremosle el lado positivo. Sí. Dejo todo sobre el escenario, Baristo con sus payasadas, siempre agitando, haciendo esos movimientos escatológicos que hace, y se rasca, que se toca, que... Un genio. Evaristo tiene una remera con la inscripción de del deporte también se sale. Es un capo, es divino el viejo. El motivo de Ni Descanso Ni Paz, que es el disco que sacaron, se juntaron y hicieron las nuevas grabaciones de sus tres primeros discos y un tema nuevo, Ni Descanso Ni Paz, y aprovecharon para meter la gira, que en realidad festejaron la recuperación de los derechos de sus discos, nada más ni nada menos. Gran festejo. Sí. Y bueno, de paso celebrar 40 años de la banda, que no es poco. No, para nada. Banda única, hermosa, eterna, que ha aclarado muchas cabezas. Bailamos mucho, cantamos mucho, muchísimo. Mi pogo se limitó a saltitos en el lugar y hacia los costados. Hermosa velada que quedará grabada por siempre en mi corazón. La verdad que no pensé que esto se podía volver a dar y se dio. Alto recital, a la altura de la historia, de la polla, recital punk, rabioso, consciente. Gracias, Evaristo. Gracias, vida, por permitirme disfrutarlos una vez más a la Polla Records. Así que arrancamos con todo con la polla y después me comentas de texto. Será que no hay nivel, nada nos va a dar. La cultura ni el que la parió. Joder, hombres del saber, iros a jugar. No podéis justificar vuestra inmoralidad. Es una enfermedad. pasteurizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Ahí estamos de vuelta, ahora sí. Vamos a un par de noticias rapiditas. No sé, Dani, ¿vos te quedó algo pendiente del recital? ¿Querías preguntar? No, que ¿no? Si, cómo sonaba ahí el lugar, ¿no? Ya sabemos que el único es uno de los lugares más lindos, que más, sí, mejor acústica. Aclaramos que, claro, es el punto único, sí, es el estacionamiento, o sea, a cielo abierto. Arrancó con algunos problemitas igual, ¿eh? Estaban buenas las pantallas, pero bueno, yo creo eso que es más de cada productora, ¿no? El, sí, lugar pone el lugar. Sí. La banda pone la productora y arréglense. Después se acomodaron, después de 20 minutos, que suele pasar eso igual. Sí. Acomodaron un poco ahí el ecualizador y se escuchó mejor. Bien. Vamos a las noticias musicales primero y después vamos a las noticias del DT, deportivas. Vamos a hacer cortitas, las musicales son medias raras. Brian May, para algún... trasnochado. Sí, sí, no me salía la palabra. Es el violero de Queen, ¿no? Qué más bueno que Lassie, borracho y atado. Siempre una persona muy buena, muy humanista. Bueno, lo sacaron de foco y golpeó un fotógrafo. Estaba filmando autógrafos para gente que le pedía. Le dice, bueno, firmame unos minutos y fue. Y firmó unos minutos, deja de filmar y el fotógrafo se crepillo, agarra el celular y lo empieza a filmar el celular. Cobró. Después salió a pedir perdón y aclaró todo por alguna red social que creo que es Twitter. Que nada, no lo vamos a comentar porque ya está, es esa la noticia. Otra noticia cortita al pie, The Cure dice que va a haber un nuevo disco. Bueno, esperemos que no sea como los últimos, por favor, Robert Smith. Sabina se pegó un repalo, no vio... Hay una cosa en los teatros y en los escenarios que se llama zapito. Al que le gusta los autos y tenga algunos añitos encima, se va a acordar del Dodge 1500. Tenían los costados dos como triangulitos que enfocaban hacia el lado del conductor con unas luces naranjitas chiquitas. Sí. Bueno, eso más o menos hay sobre los escenarios, justamente para que vos sepas que ahí se termina el escenario o dentro de 30 centímetros, un metro, y te vas a ir a la mierda. Bueno, parece que ahora hacen unos nuevos zapitos así todo, wow, rechetos, pero llega un momento que te encandila, te ciega. Y bueno, por Sabina le pasó eso, se pegó un palo de la puta madre y la agarró una CB. Perdón mi ignorancia, no lo vi lo de Sabina. ¿Tiene algo que ver con lo de Sergio Denis? ¿Fue parecido? Tiene su similitud, porque bueno, teatro, Sergio Denis iba para atrás, recordamos. y no ve como un... No, no va para atrás, va para adelante. Va para adelante. Lo de Sergio Denis, lo que pasa es que es un lugar que no es un lugar, un teatro, un lugar que se use para tocar en vivo. Te das cuenta, ese hueco que está ahí en el medio y como sí, de 3 metros encima, viste, si no, pará. Este zafa que estaba, Sergio estaba cantando, estaba moviéndose y se fue y cayó con un poquito más de distancia porque había justo, este cayó 2 metros nada más y estaba parado haciendo, hablando. Había terminado de cantar Serrat, estaba parado ahí hablando muy al borde. Sí. Y apenas se movió y cae parado, no es que se desmaya y cae para adelante, pero bueno, después la caída, el golpe le genera el coágulo, lo operan, sí, pero dicen que se despertó y pidió un cigarro, así que sí, tan mal, sí, tan mal no estaba. Bueno, mejor. A pesar de ser medio gorilón, le mandamos nuestro saludo. Sí. Y pronta recuperación, o no, depende, sí, sí, como, sí, como guste. Sí, digamos el oyente. Amor vence al odio, más hoy. La última noticia fresquita, cuando tocó la polla el sábado. El sábado tocó la polla, bueno, el domingo tocaba en Uruguay. Sí. Iba a tocar en Chile ahora en estos días. Bueno, en Uruguay, un fan perdió una pierna ortopédica, tocó los 2 minutos de soporte. Ahora no quieren que diga soporte, diga que banda invita a soporte, macho. Soporte. Banda soporte. Sí. Y un fan perdió la pata gamba. Ortopédica, sí, media gamba, tal cual. Y la agrupación argentina estaba tocando en Montevideo, al igual que la Polla Record, cuando en el medio del pogo salió disparada una prótesis hacia donde estaban los artistas. El Mosca, cantante de 2 minutos, invitó al dueño del objeto al escenario para retirarlo. ¿Y cómo hace, pobre, con una gamba sola subiendo? Este Mosca también... Causando la carcajada, fue a propósito, qué boludo yo. Causando la carcajada de muchos debido a la bizarra situación. Bueno, esas son las noticias musicales de la semana. Las noticias deportivas. Bueno. Vamos. Se reunió, como bien saben, a partir del 2021 va a existir el Mundial de Clubes, que va a ser tipo mundial con 24 clubes. Ya explicaremos, todavía no se sabe cómo se van a clasificar varios equipos. Pero se reunió la Conmebol y la UEFA. ¿Sabías eso vos? Sí, lo bueno, leí. Tocaron 3 puntos. Lo más importante, volvería a la Copa Intercontinental. Totalmente de acuerdo. Me parece perfecto. Me parece que emparejaría mucho las diferencias que hay entre Europa y Sudamérica a un partido. Un partido mata-mata. Menos adaptación, o sea, ya días antes. Bueno, intercambio de árbitros. Curro, eso igual me huele a curro. Europeos van a venir a dirigir ahora las eliminatorias y los sudamericanos irán a las competencias europeas. A ver, yo pregunto, ¿no? Sí. ¿Tanto revoleo hay en los arbitrajes que para tratar de darle un manto de transparencia decimos traigamos a los europeos a dirigir acá y que vaya Carlos Amarilla a dirigir España-Turquía por las eliminatorias? Por suerte creo que se retiró Amarilla. Pasó en la década, no quiero chamullar, pero hubo, creo, sí. Vinieron árbitros ingleses también. Bueno, esto es un intercambio, son acuerdos. Y combinar la fecha FIFA para que jueguen selecciones americanas con europeas. O sea, que haya... Porque muchas veces se hacen 2 partidos y a Argentina le ha pasado jugar 2 veces con un mismo rival. No me acuerdo si fue con Perú o con Venezuela, hacer 2 amistosos y para no viajar y tonto. Está todo, o sea, que le den más días como para que se puedan hacer, no sé, que Argentina pueda jugar con Alemania, con Francia, Brasil. Me parece muy bien eso. Igual un calendario muy apretado. Sí, no hay tiempo. Metemos un Mundial de Clubes con 24 equipos, no te lleva 7 días, 8 días. Bueno, pero eso va a ser supuestamente cada 2 años. Cada 2 años. O 3 años. Está bien. Y volverá la Intercontinental Europeo contra Americano todos los años en Japón. ¿Cómo era? ¿Cómo fue toda la vida? Como corresponde, me parece. Bueno. Anoche podemos hablar de lo futbolístico. Más allá de varios resultados, rescaté uno. el de Atlético Tucumán, que metió hazaña, o mini hazaña si se quiere, había perdido 2-0 en la altura y la sacó barata. Baratísima la sacó. El arquero había sido su gran figura, el Oso Sánchez, que fue suplente ayer, y su otro arquero, el titular, el Laucha Luchetti, ayer ganó 2-0 Atlético Tucumán y por los penales se convirtió en el héroe y pasó de ronda a los 40 años, ¿eh? El Laucha. El Laucha. El otro día decía Barqui, enumeraba todas las cosas que no estaban o que habían sucedido cuando el Laucha empezó a atajar en primera. Un montón. Un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas. Igual párrafo aparte. El panameño, según me dijeron que era, que patea el quinto penal de The Strongest. Que pega el saltito. Dos pasos de carrera, el saltito. Yo, pero todavía te estoy dando cachetazo. Pasaba ahí, ahí si hubiera hecho. Claro. Pasaba. Bueno, vamos al conflicto de la semana. Jugador de sus clubes. La semana pasada fue Ortigosa. Esta semana Alexis McAllister. Que bueno, hay dos versiones acá. El jugador dio un reportaje donde hay algo raro, dice que él se quería quedar en Boca, que lo llamó Riquelme, que él le comunicó que se quería quedar en Boca, que el técnico nunca lo llamó y que se enteró por los medios que Boca pedía plata para, por 1 millón de euros lo liberaba, ¿no? Estos 6 meses. Bueno, obviamente el Chelo Delgado fue el que salió a desmentirlo, decir que era mentiroso. Acá supuestamente hay una cuestión política también. El padre de este chico juega muy bien. La verdad que ya lo dije la semana pasada, sí. Para Boca es un masazo porque era un jugador que le daba un montón de soluciones. Desperdiciado también. Mucho desperdiciado por Alfaro. Por Alfaro porque no jugaba de enganche. La gran figura del preolímpico sub-23 que ganó Argentina, la gran figura lejos del torneo. Bueno, acá, bueno, él dice que como que no lo valoraron y bueno, hay alguien que miente, no se sabe bien. Creo que sí, que es una gran baja para Boca y para el fútbol argentino. Y si querés terminamos las noticias, Chopo. Bueno, con los Juegos Olímpicos de fútbol, en la semana pasada di una información errónea. ¿Qué pasó? ¿En qué pifiamos? Bueno, acá no importa, pifiamos o lo enderezamos. La lista de los Juegos Olímpicos del equipo de fútbol va a ser de 18 jugadores. No 23 como pensaba. Claro, o sea que de ahí hay que limpiar a 5 ya. Uy, ya de los 23... Bastante. Son 5. Por eso, mirá. Entonces van a llevar 18 y los 3 va a llevar 3 mayores a Argentina. Escucha el técnico, a Lucho Batista. Entonces más o menos acá hicimos más o menos una... Se supone que llevará los 11 titulares, vamos a suponer que llega a los 11 titulares que se lo ganaron, porque lo que hay que decir que todos los partidos jugó el mismo equipo, ¿no? De los 7 partidos, salvo el último, cuando estaba clasificado, siempre jugó el mismo equipo. Vamos a suponer que esos 11 vayan. Ahí faltarían 7 lugares. Hay 2 jugadores de la selección mayor que están en edad y van a ir. Uno es Lautaro Martínez, que va a ir teniendo edad. Y el otro es Juan Foyt, que ya habló con Batista y va a ir. Ahí ya nos quedan 5, ¿no? Nos falta un arquero. O 2. No, llevan va uno. A llevar 2 arqueros. Va a llevar 2 nomás. Sí. Bueno, yo creo que va a ser uno, va a ser ahí. Yo por lo que lo que dijo el Bocha Batista, gran técnico que lo bancamos, columna vertebral. Se sabe que va a llevar a Paredes. Su intención es que Leandro Paredes, si lo deja el Paris Saint-Germain, que es el dueño de su pase. ¿Es mayor? Es mayor. Es uno de los mayores, que al 5. Bueno, ahí tenemos su mayor. Al 5. Otro sería el arquero, que bueno, digamos. ¿Quién es? Armani. Vamos, acá hay un tema. River y Boca seguramente van a estar jugando la Copa. Así que Armani o Andrada, digamos el suplente. Supuestamente Armani es el titular. Andrada, yo llevaría a Andrada, pero Andrada va a estar jugando en Boca. Así que calculo que Marquesín será el tercer arquero. El que, o sea, asegurarse ahí. Por lo que lo escuché a él, ¿eh? Otro arquero mayor no se me ocurre que no sea Marquesín. Rulli, pero perdió mucho terreno. Sí, tampoco hay algo, tenés que ser uno de garantía, digamos. Si vas a gastar un tiro en un mayor, porque son pocos, está ahí. Bueno, y el otro, pero antes vamos a decir los menores que también podrían ir. Barco, que no lo dejaron. Vamos a ver si lo dejan ahora, porque no es obligatorio tampoco. El Monito Vargas, bueno, de ahí es uno de los dos. No creo que lleve los dos en el mismo puesto. Ascasíbar no creo, si lo lleva Paredes. Ascasíbar no creo, porque lo lleva Paredes. Palacio. Palacio, 21 años, entra todavía. Entra como, no entra caro. Bueno, ahí depende mucho de los clubes europeos y de lo que le den, y si juegan la Copa América también. Por claro. Ahí alguno de estos juegan la Copa América. Montiel está en edad, Velardi está en edad, el chico de Boca está en el Dortmund. Valerdi. ¿Qué dije? Valerdi, perdón. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? Bueno. Martínez Cuarta, Franco también está en edad, pero no creo. Lisandro Martínez del Ajax, el ex Defensa y Justicia, esos están. Y bueno, y nos queda un mayor, que para mí va a ser central, si hablamos de columna vertebral, pero tendría que ser un central que pueda ocupar, no sé, dos puestos mínimo de la defensa. Sí, yo pensé en Kahneman, pensé en Funes Mori. ¿Tiene lugar Kahneman? No, ninguno de los dos en edad. No, sería uno de los mayores. O Kahneman o Funes Mori, que pueda jugar de 6 y de 3. Digamos, si viene Foyt, te puede jugar de 2 y de 4. Son 18, son menos de 2 equipos. O sea, sí, son sí, muy pocos jugadores. No sí, sé la por verdad qué. Que sí. No sé por qué. Ya llevar dos arqueros, decís, sí, está bien, es difícil que te pase. Pero te puede pasar. Y se lesiona un arquero y el otro, yo qué sé. Te los pulsan y el otro se te lesiona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Izquierdos decís vos. Bueno, yo excluyo, supuestamente Boca va a estar jugando la Copa Libertadores. Lo mismo decía Andrada, y podrían ir un montón de jugadores del fútbol local. También a mí me parece que sí, un premio a Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez podría ir tranquilamente. Bueno, Mascherano le han preguntado, pero si va a Paredes, creo que está bien. Así que bueno, pasa por ahí, queríamos hablar un poquito de este equipo y volver a felicitarlos porque salieron campeones del preolímpico. Bien. Maurito, ¿algún chivo? Aviso parroquial. Dos. Te voy a tirar dos cortitos. El aviso parroquial del día. Hoy en el barrio cultural celebramos el amor universal y propio. No todo es San Bergantín. Amore Amore, Sofi Viola y Dad García junto a Lucrecia y Raquel van a estar aquí. Ya de hecho está desde temprano está funcionando esto, con feria americana, con comida rica, barata, bebida de la misma calaña. Y hoy también viernes de magia negra en Casa Elefante, que no es lo mismo que viernes de magia negra. Son magia negra. La coma es importantísima. Junto. Es fundamental. Frente a la estación de Cobursa van a estar, entre otros, Fabro y el Muf tirando beats. Entrada, como siempre, a la galera. Nosotros nos gusta que tiren beats. Que tiren beats. Y nos gusta dar eventos gratuitos o baratos. Libres, gratuitos y o baratos. Bien. ¿Vamos a escuchar algo de música? ¿Qué quiere, un mezcladito o un 3x1? Yo iría con el 3x1 ya, como para ir a hacer una infusión o algo, ¿no? Sí, porque la garganta ya pide. Sí, trajimos un 3x1 de una banda de nuestro viejo y querido rock nacional y popular, en este caso, también. Una banda que cuando estuvo bien, hacía las cosas verdaderamente bien. Muy bien. Los Pericos, muchachos. No solemos traer, así que... música de la buena, relajada, amena y feliz. Aguante los Pericos con el Baiano, pensar. Más cerca del cielo. ¿Cuál es el pecador que llevan al altar? Santa es su devoción, besando una imagen. Pide una bendición a cambio del perdón. Él cree que todo podrá ser distinto. Tal vez que todo deba cambiar y estar más cerca del cielo, más cerca del cielo. Walk by. pasamos de 3x1 de Los Pericos a The Wizard, porque cumplió 50 años el primer disco de Black Sabbath. Dicen que nació el heavy metal ahí justo el 13 de febrero, ¿no? El álbum lleva el nombre del grupo, sentó las bases fundamentales de todo un género, afinaciones graves, progresiones de notas prohibidas, un imaginario que coqueteaba con el ocultismo y el carisma de Ozzy. Son algunas de las claves de una fórmula sin vencimiento, historia de cuatro héroes de la clase trabajadora. Black Sabbath, alta banda. ¿No, Turco? Sí, excelente. ¿Te gusta? ¿Te gusta Sabbath? Me encanta Sabbath. Es de ese palo en realidad, el Turco. Sí, yo sabía de tus inclinaciones. Sí. De hecho, eso del ocultismo, bueno, la banda se pronunció mucho, ¿no? La tapa es buenísima, muy tenebrosa, en un caserón con una laguna ahí. Es una laguna. Sí, sigue. Y para mí. En el 50 aniversario pusieron la foto del disco, de la tapa esa, y la casa ahora. ¿Posta? Sí. ¿Sabías eso vos? No lo sabía. Mira. Lo que sí también creo que se funda el heavy metal a partir de del primer disco de. Ya lo venían, ¿no? Algunas bandas. Sí, incursionando, pero sacar un disco de heavy metal yo creo que está bien, lo tiene merecido Black Sabbath, porque sí, había bandas que coqueteaban con el heavy, ¿no? De hecho, a Zeppelin se le decía que sí, era heavy. Sí, hasta los Beatles con Helter Skelter, ¿viste? Si se quiere, ¿no? También, pero bueno, es un tema. Y hizo el click, Sabbath hizo el click, el paso, ¿no? Digamos, pasó del género a marcarlo bien. Para mí fue un discazo. Discazo. Muy bien, Turco. Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? De té. Yo tengo una efeméride sola. Dele. Después todo música. Me la voy a sacar de encima. Tóquela ahí. A ver. No suelo traer efemérides que no tengan que ver con la música, en realidad. Así que hoy es una válida y justa excepción. Porque un 7 de febrero... Pero en 2015 fallecía en Tandil un hombre con un don especial, que pese a una tragedia que amenazó con derrotarlo, se sobrepuso regalando su magia al mundo. Ese día se apagaba la vida del gran René Lavant. Nació el 24 de septiembre del 28, porteño, nacido en el seno de una familia humilde, padre zapatero y madre maestra. Bueno, lo rodearon de amor y sueños. A los 7 años asistió a un espectáculo, el Mago Chang. El Mago Chang era famosísimo para esa época. Era un chino que hacía magia y curraba y la hacía bien. Bueno, quedó fascinado. Luego un amigo del padre le enseñó algunos trucos, pero en febrero del 37... O sea, si es del 28, dijimos, Mauro tiene 9 años de edad, el niño René, es atropellado por un auto durante los carnavales. El auto le pasa sobre su brazo derecho, era diestro, sí, y lo tienen que amputar el brazo 11 centímetros. Así, como un salamín tandilense. Por debajo del codo. A los 20 años laburaba de bancario. Presten atención a esto, ¿no? Bancario ya. Necesita las manos sí o sí. Retoma su pasión por la ilusión y comienza a incursionar en la cartomagia. Se perfeccionó de manera autodidacta, solito. Claro, si todas las técnicas documentadas son para magos con dos manos. No existe un mago con una mano. Existe, es argentino, se llama René Lavant. No solo superó su discapacidad, sino que creó un nuevo estilo de espectáculo de magia. A ver, lo más brillante acá, más allá que tenía un solo brazo, que no es poca cosa, es que René no era un mago, era un ilusionista. O sea, aclaremos, el mago tiene elementos trucados y él lo sabe aplicar. El ilusionista... No, el ilusionista te hace ver lo que él quiere que vos veas y lo que no quiere que no veas. Sus ilusionismos sucedían con un relato poético, lo que decías vos recién, Turquito, ¿no? Te la ayornaba con un relato poético, sí. Una historia de tres jinetes que venían, ¿no? Y te va mostrando las cartas. Impresionante su voz también, tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo te lo contaba? El estirpe de él, ¿no? La postura, muy galán, muy señor, ¿no? Sí. Bueno, imponía un relato poético novelesco que engalanaban sus trucos. En 1961 se anotó en una competencia de manipulación. Obviamente lo gana. Eso le dio lugar a participar en shows televisivos y en escenarios porteños. Empezó de a poquito. Su arte, y creo que era su fuerte, era agregarle poesía y belleza al asombro. Uno queda asombrado. Sus espectáculos eran bien minimalistas. Un mazo de cartas, un brazo solo y un relato decoroso. Minimalistas. También tenía uno que tenía como un vasito de papel y tres miguitas, decía que era. Eran tres pedacitos de papel, tres bollitos. Y tiraba dos, contaba y sacaba tres y siempre y siempre y siempre y siempre y siempre y... Está como dos minutos el tipo y vos ves que la tira para acá, para allá, para acá. Es tremendo. Siempre hay con cartas de póker, ¿no? Sabes que tiene, como preparé el informe, estuve buscando y encontré con españolas. Ah, mira. Sí, nunca sí, lo sí, vi hasta ahí en YouTube con españolas también. Pero sí, su clásico es con las de póker, con las que le gusta a Mauro. Claro. Bueno. No ensucies. Un tipo totalmente contundente. No vos, Mauro. Que conste que a mí me gusta la baraja por baraja. Y sí. No discrimino ni por nacionalidad ni por procedencia. Exacto, exacto. Este buen hombre, como si fuera poco, es el creador de la lentificación. Tenemos un amigo que aplica esto, pero a la vida cotidiana. Mi gran amigo, hermano Cristian Fresta, el Loncho, que siempre le decimos, no puede ser más lento. Entonces el tipo te hacía el truco una vez y otra vez, y cada vez te lo hacía más lento, a ver si vos veías. Obviamente no veías un carajo. No se puede hacer más lento. No sí. Se puede hacer más lento. Ese era su caballito de batalla. O sea, te hacía una ilusión óptica re lenta donde el público queda convencido de que no hay truco. De que están las cartas trucadas, pensás por ahí. No están trucadas las cartas. De hecho, la labia que tenía hasta te envolvía con no se puede hacer más lento porque decís, dale, che, estoy poniéndole toda la atención y vos lo estás haciendo lento. Hasta en eso te chamullaba, ¿no? Y no lo ves, y es imposible que lo veas. Gigante René. Su carrera creció a nivel internacional, ¿no? Fue un grande de verdad, por eso queríamos dedicarle a que sea este tiempito, dando shows en grandes casinos, hoteles lujosos. También engalonó los shows de Ed Sullivan. Grabó el mismo día que los Beatles. ¿Sabías eso vos? No. Qué dato. Qué particularidad, ¿no? Gigante artista que hoy homenajeamos en Carpe Noctem. Carpe Noctem, turco. Carpe Noctem. No lo voy a decir nunca. Recomendamos. Tenemos un curso acelerado. Acelerado pero lento. No se puede hacer más lento. De cómo aprender a pronunciar el programa. Pero la culpa es nuestra. La culpa es de Pocho, en realidad. Pocho. Bueno, quería mencionar algo con respecto a René Laván en el Salón de la Magia que queda en París, Francia, y esto se puede chequear. El señor en la escalera principal tiene una pintura de él. Qué bien, en cuerpo. No sabía, muy bueno. Me sirve cuando venís así inspirado, con data posta. No cuando te ocultás detrás del vidrio y tirás piedra de allá. Y tiro piedra de allá, y bueno. Y eso se puede chequear, no como el resto de las cosas que decimos en este programa que son inchequeables. No, hay cosas que se chequean, che. No, que era un grosso a nivel internacional, sin duda. Sin dudas, aparte, obviamente, encima tenía una mano sola, era increíble. Sí. No, además la inhábil. ¿Cuántas veces juntó las cartas del piso? ¿Sabés lo que es? Para mezclar como hacía con la naturalidad. Mezclaba, cortaba, claro, hacía todo. Sí, y te la traía para acá y te la llevaba para allá. Y cuando te hacía el abanico, todas acomodadas, te la sacaba. Una potencia mental, ¿no? Desarrollar el hemisferio contrario por incapacidad, el hemisferio cerebral. Debe tener que ver. Claro. Pero ya el chabón ya de chico estaba fascinado con eso. Eso también ayudó. Siempre que buscaba laburar con las manos de bancario también, o sea, laburabas en un banco en el año, no sé, con una sola 50 mano, o 60. Claro. No tenías el contador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo así? No, contador de guita existe desde que existe la guita. Sí, mirá. Qué bueno eso. ¿Sabías eso vos? A lo sumo te deja uno que te la cuenta. Algún momento habrá tenido que haber pasado 100 billetes de algo. Sí, por no se le pasaba a uno. No. Vos sabés que yo tuve una desazón muy grande, que fue este paso de existe la magia del ilusionista, que fue observar este truco y desde un ángulo, no de público, sino desde atrás. Y no se puede hacer más lento. Es una cuestión de decir, si estás a la derecha, ahí lo ves. Pará, Mauro, estás haciendo trampa. Pero, a ver... ¿Pero a quién frente... viste vos? No, lo voy a quemar, no voy a quemar al mago. Pero a René no. Por favor, a René no. D'Alessio no dice. René no. D'Alessio no dice nada y me pedí nombres a mí. Che, pero a René no. No lo voy a ensuciar. Ojalá hubiera tenido el gusto de verlo así in situ, pero tengo un muy buen programa para este fin de semana, que es ver trucos de René Laván con cartas españolas. Sí. Bueno, eso vamos a recomendar. Tenemos. Vamos a recomendar los shows. Una película documental de su vida. Esto fue lo último que sacaron. Que yo la vi en el cine. Con La Traidora. Y una participación especial en la película, a ver si alguien la vio, Gaby, a ver, salvame. Un oso rojo. Sí. Bien, Mauro. Sí. Con Chávez. Sí. Sí, sí. La vi. Julio Chávez. Sí. Julio Chávez. Y la vi por la participación de René Laván. Ah, mira. Por eso vi la película. Muy buen film. Qué lindo. Del gran Adrián Caetano. Donde interpreta el papel de un villano dueño de un bar infernal. Bueno, falleció de una neumonía en el año 2015 en Tandil, en su lugar. Bueno, chusmen al gran René Laván, la verdad que un gigante. El cumanés, recomiendo yo, el cumanés, que es un truco de magia donde él cuenta un relato de un hombre, voy a decir, potentado, que le apuesta una plata porque saque 4 cartas iguales. ¿Y? Bueno, la cuestión es que cuando saca 4 cartas iguales, el cumanés pensaba que iba a sacar 4 ases. Y el chabón le dijo, no, has perdido, le dice el cumanés. Y le dice, no, yo te saqué 4 cartas iguales. Y eran 4-4, no sé. Por ejemplo, no me acuerdo exacto qué saca él y qué le pedía el cumanés. Él había prometido sacar con cualquiera igual. Claro, si saca 4-3, son 4-3. Son 4, estoy diciendo 4. 4 cartas. 4 cartas iguales, las 4 del palo. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Tiene varias historias así, están muy buenas. Sí, están muy buenas, no duran más de 5 o 6 minutos. Eso para mí es lo más brillante. Pero bueno, el que se cope y quiera ver la película también está buena porque es la historia de su vida, hablada por él, bien biográfico. Bueno. Dete, si tenés algo bien chiquito, lo ponemos. Si no, esperamos a. Y arrancamos con todo. Dale, esperamos. Pero volvemos sí. A full. Dale. Gaby, por favor. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. Contacto @moshradio.com.

Bueno, estamos de vuelta. Vamos directo al DT. Guarde la DT, después la abrimos. Sí, sí, se le paso el pase al turco. Este año hay Juegos Olímpicos, como sabemos. Y vamos con algunos datos interesantes. Dale, ¿eh? Sí, me sirve. Argentina fue uno de los 12 países fundadores, único iberoamericano, del Comité Olímpico Internacional en 1894. ¿Sabían eso? No, ni en pedo. Yo tampoco. Me sorprendió el dato. Es el fundador del 28. No. Actualmente ocupa el puesto 33 en el medallero, con 74 medallas. Pocas para la historia, ¿no? Si fue uno de los 12 fundadores. 21 de oro, 25 de plata y 28 de bronce. Los tres mejores actuaciones hasta el momento. Ahí vemos, vamos a ver más o menos cuando el deporte tuvo más presupuesto o menos, capaz, ¿no? Atenas 2004 tuvo el 32,24% de efectividad, o sea, 49 medallas en 152 atletas, ¿no? El porcentaje. Pekín 2008, 34,1 ahí nomás, 51 medallas en 132 atletas. Y bueno, Ámsterdam 1928 había sido, es la tercera mejor actuación, con el 32,10, 26 medallas, 81 atletas. Uh-huh. Menos atletas, ¿no? También sí, y menos, claro, países, sí, también. Pero bueno, el porcentaje, sí, le da alto. Sí, sí. Porque ahora vamos a ver después un par de, hay un vacío entre medallas y medallas, muchos años, ¿no? Argentina no incluyó deportistas mujeres en sus delegaciones en 1924, 1928, 1932 y 1960. La verdad, me sorprendió lo último, ¿no? Ya bastante en el 60, ¿no? Avanzada, sí, la humanidad, ¿no? Para no incluir. La primera chica fue en Berlín, 1936, la nadadora Janet Campbell, que ganó la medalla de plata, ¿no? Fue la primera chica que pudo participar. Entre el 36 y el 84 el porcentaje de mujeres nunca superó el 7%, hasta el 84, llegando al máximo del 34% en los últimos juegos de 2016, ¿no? Esos son datos para mí interesantes. Obtuvieron 13 de las 74 medallas, 2 en judo, la primera Natalia Pareto, la doctora, la primera chica en ganar una medalla de oro. En yachting, 2, una de oro, pareja. Después, bueno, el hockey sobre césped, 4 medallas las leonas. Y en tenis, 2, una de plata Sabatini y la otra Paola Suárez. Bronce, no me lo acordaba. Bronce, no me acuerdo, sí, en qué juego. ¿Que el Willy nunca nada? No. No, porque no sé si no. ¿Iba? Claro, no sé. Con sí, y atletismo con una, ¿no? De las chicas terminamos. Perdón, ¿no? Sí. Me acoto esto desde acá del Club Atlético Talleres, la señora Nielsen. Nielsen. En el año 77 o 70, no sé cuándo hubo. Montreal 76. 76. Ahí estamos. Bueno, vamos a las medallas de oro de Argentina. Qué bien. La primera medalla, gracias, de oro fue en París 1924, con un deporte que ahora no está, si no tendríamos medalla siempre, que es el polo. ¿El polo? El polo. Argentina siempre campeón del mundo gracias a sus caballos, ¿no? Pero participaba en un juego olímpico, ¿no? Sí. No, participaban antes. En Ámsterdam 28, boxeo aporta 2, Rodríguez Jurado en pesados, y Abeldaño, que no sé si no era algo, un tío del jugador de fútbol de Talleres. No, Avendaño, el boxeador ochentoso, el Puma. No, el Puma era el Arroyo. Avendaño, pero creo que era algo de ese. Bueno, y natación, Alberto Zorrilla, gana la medalla de oro. Después vamos a Los Ángeles 32. Hasta ahí vamos uno y uno, ¿no? Una sola. En la maratón gana Zavala y en boxeo Robledo, dos, perdón. En Berlín 36 vuelve a ganar el polo y en boxeo Casanova con 57 kilos. De ahí vamos a Londres 48, ya pasan 12 años. Gana la maratón Delfor Cabrera, excelente, hay una en Sucesos Argentinos que se ve cómo entra ahí, ¿no? Irrepetible, no creo que otro atleta argentino pueda ganar la maratón. Ojalá que sea, pero lo veo muy difícil. Te hago una pregunta. Desde el 36 al 48, ¿no ganamos o no participamos? ¿O no, no hubo? Hubo la guerra, debe haber interrumpido. Sí. Igual que los mundiales. Es igual cierto, que perdón. Los mundiales. Claro. Pascual Pérez, boxeo, aparece otro grande ahí. ¿Qué querías saber de Avendaño? Perdóname, Dani. Es el primer ganador boxeador, ¿no? Argentino, sí. ¿No? Si no era en Ámsterdam. Sí. Sí. Pesado, 79 kilos, medio pesado, perdón. Sí, 79 primera kilos. Medallador, bueno, ya lo dijimos. Ámsterdam 28. Si Ángel era. Pedro Victorio. ¿Si era qué? El tío de Avendaño, que era un boxeador ochentoso. Pero bueno, es un dato. Creo que tenía un parentesco, pero me puedo equivocar como casi siempre. Qué cosas, ¿no? El año 28 tuvo también el primer gol olímpico y lo hace la selección argentina. Sí. Bueno. Seguimos de ahí, de Londres 48. ¿Dónde pensás que llegamos a ganar un oro después? Londres 48. No voy a mirar. Es fuerte la respuesta, ¿eh? Estoy perdidísimo. ¿Y volvimos con el tenis de Sabatini? No, de oro, oro, oro estamos hablando. Oro, Sabatini ganó el plata. ¿De oro desde el 48 hasta cuándo? Sí. Ay, qué fuerte. Es muy fuerte. No, si no es en los 80, 90, no, con no. Sabatini. Espínola en el, claro. El 2000. Sabatini es plata. Dijo. No, ganó bronce. Oro. 2002. Atenas 2004. 2004. Mucho. Atenas 2004. Pero mira vos. Básquet, la generación dorada y el fútbol. El fútbol mira. También, creo que era con el equipo de Messi, Agüero, Mascherano. Mucho más de lo que suponía de la plata de Sabatini, que era lo que decías. Sí. Bueno, equipos, digamos, la mejor generación de básquet de la historia y un equipazo de fútbol también, ¿no? En Pekín 2008 ganamos dos también. El fútbol repitió. De vuelta, repite, con Batista. Con el Checho. No, este es el de Messi, Agüero, creo que el del 2008, me parece que es este. Bueno, no importa, lo mismo. Agüero estuvo en los dos, Messi no. Messi estuvo en uno. No, el que estuvo en los dos fue Mascherano. Bien, claro. Masche. Agüero estuvo el que estuvo Messi. ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, sí. A Mascherano es el único futbolista argentino que tiene la doble medalla de oro. Bueno. Y ciclismo. La pareja de Curuchetti y Pérez sí. Ganaron ahí en un cilindro, ahí quedaban 20 millones de vueltas, y yo no sé cómo no se marean, ¿viste? Sí, esos gimnasios cerrados que global, sí. Y van dos encima, ¿viste? Es muy fuerte. Ahí pasamos a Londres 2012, donde ganamos. ¿Cuántas medallas de oro ganamos en Inglaterra? Cinco. No. ¿Muchas? Muchísimas. Y bueno, viste, las políticas sociales. Cerca. Una sola, el judo, el karateka. Muy bien. Comanich, ¿era? Cristian Manich. Excelente. Taekwondo. Hola, pasa la gente. Tenemos la gente, buenas noches. La gente de escalada. Excelente, excelente, Mauro. Muy bien, atento. Y bueno, ahí pasamos a Río 2016. Judo ganó Paula Paleto, como ya habíamos dicho. En vela ganamos, ¿sabías eso? El Piti Álvarez. Y en hockey sobre césped masculino, que fue una sorpresa. Una sorpresota, fue un batacazo, porque bueno, siempre Argentina se destacó en las chicas. los varones estaban entre el sexto puesto y el décimo, siempre en los mundiales, en todos los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí, bueno, también son candidatos para el próximo, ojalá que repitan, ¿no? Ya venía de llegar a una final del mundo, ¿no? Claro. En un championship que se llaman los mundiales del hockey. Sí. Bueno, hasta ahí llegamos, Colón. ¿Querés ir a...? Perspectiva de té, por favor, antes de, sí, sí, de ir a lo que el Colón desee. ¿A qué le ponemos ficha? ¿A qué le ponemos ficha para Japón 2020? Al fútbol. Al hockey. Al hockey. A los dos equipos. Y ya claro, lo había dicho acá, el básquet es subcampeón del mundo. Eso por equipo. Después, ojalá que siempre el agua nos dio... Sí, medallas. Dio medallas. Así que bueno, ahí en el agua tenemos un poco de suerte. Y ahí, en los deportes individuales, ojalá que alguno se destaque. La verdad, natación es muy difícil, atletismo es muy difícil. Creo que puede llegar por el lado del judo, el taekwondo. Tenis, tal vez. Puede... ¿Se sabe más o menos cuántas? Sí, se sabe. No sé si nosotros lo sabemos. A ver qué más. Che, puede ser que lo sepamos. O estar cerca, capaz. ¿Cuántas disciplinas participan? No lo sé. No. Ni un montón. Pedo, ni en porque pedo. Encima está claro, no, yo entiendo. Porque después está, ponele, para correr y sí, sí. 100 metros, 200 metros, 200 con obstáculos, sí. 400 caminando. Sí, 200, marcha atrás. Salto en alto, salto en largo. Yo creo que son como 200 disciplinas. ¿Cómo, Gaby? Claro. Bueno, y hay algunas que Argentina ni participa, que es esa con no, porque clasificás por vas a un previo, como todos los deportes tenés que ganar participar. Algo para estar ahí. Para la semana que viene. ¿Cuándo empieza? Todo bien genérico, o sea, ¿cuántas disciplinas, cuántos participan? Porque como decía recién el turco, o sea, los chinos, ponele, participan, te tiro cualquiera, 92,7 de la disciplina. Los yanquis, 93,5. Argentina, 46,2. Claro. Por ejemplo, hay deportes, vamos a tirar ese ejemplo, los chinos. Tenis de mesa. Hay 16 parejas, 14 son chinos. Sí. No, bueno, claro, exageramos. Sí. 10 son chinos. Dos japoneses y un vietnamita. Dos yanquis, algún alemán. O sea, no hay mucha llegado. Posibilidad. Gimnasia artística, Estados Unidos, Europa del Este y alguno que se meta. Claro, atletismo, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, o sea, hablamos de atletismo de correr, 400, sí, sí. 100, 200. Poneme algún africano ahí. Algún africano también, ¿no? Siempre algún, sí, sí. Etíope. Etiopía. Esos son muy flaquitos y corren mucho, tiene razón el turco. Los etíopes son los que ganaron. Dicen que en Etiopía nació la humanidad. Claro. Ah, mira, claro, turco. Salió de Etiopía, posta. Esos son de partidos largos. Son de ganan los 400, claro. Ganan los 1600. Te voy a decir una de cosa, dos cosas al respecto son de Etiopía. Muchas, ya dos es mucho. Una el cortita. Ganador del 42K hace poco y el primer país cristiano que no sea, ¿no? Lo que seguía Italia, el Imperio Romano. Hablando de historia. Está bien, pero ¿qué tiene que ver los romanos con los etíopes? Te quiero decir que el primer pueblo cristiano fuera de Roma fue Etiopía. Por eso ganan carrera, muy bien. No, quiero decir algo histórico. Una metiste un dato histórico. Estamos hablando de Etiopía. Está bien, sí. Veniste muy prendido. Eso son, es verdad que lo que dice el turco son para las maratones, las carreras largas. Las carreras cortas las ganan los jamaiquinos. Nuestros amigos son velocistas. Siempre sí. Agradecidos de poder. O algún afroamericano. Algún afroamericano o algún yankee. Afroamericano. Afroamericano y canadiense. Que sí. Siempre también se mete. O franceses. Ahora hay mucho en carrera, en atletismo. Mucho francés africano, chicos, de verdad. Ah, claro, por mucho argelino. Sí, mucho argelino. Claro, por toda la selección de Francia. Mucha colonia, sí, claro. Por todas las colonias que robaron a través de su historia, exacto. ¿No? Exacto. Marroquíes y general. Otra vez la historia. Después bueno, decimos, pero en eso tiene razón. Vos lo alimentás y yo soy el protegido. Es tu protegido, claramente. Si querés, vamos a escuchar unos temas. Vamos a sí, yo quería ir a Maurito, pero dale, no lo puedo prender fuego ahora así porque hay que salir de esto. Así que vamos a poner unos temitas primero. Como por ejemplo, como vos quieras. Vamos con Tanto Anteojo de Divididos, por ejemplo. Qué linda canción, me encanta. Vamos a escucharla. gioco, tanto antiocho, clinica de rock, pinceletas en vigilia, baba de un autor. Tanto antiocho, tanto antiocho, temple de escritor, esquivando los chichones, migazo y copetín. Gracias, querido Colón. Unas ganas de amar para hoy, para el día de San Valentín. Como casi todos saben, ya a esta altura del siglo XXI, hoy se celebra el Día de los Enamorados en honor a un curita picarón que pasó a la historia. No por bufarra precisamente, cosa que en sí desconocemos, sino por desobedecer la orden de un oscuro emperador que prohibía a los soldados casarse. Antes de seguir con Don Valentín, me gustaría detenerme un poco en este punto, porque según el emperador, los hombres solteros y sin pibes son mejores soldados que aquellos que estaban casados y con prole. En un principio estoy de acuerdo, no lo vamos a negar. Los hombres solteros y sin pibes son mejores, punto. Ahora, si empezamos a hilar un poquito más fino, yo creo que un tipo que tiene hijos, capaz que tiene un toque más de ganas de mantenerse con vida antes que de ser atravesado por un espículum en el medio de la batalla y del pecho. Algo por qué luchar. Claro. Un espículum es una especie de jabalina, ya que hablábamos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Lanzamiento jabalina es una siempre de mediano tirando a largo alcance según el brazo que te la arroje. También, y siempre a favor de los casados con hijos, con excepción de Franchella, calculo que el soldado cuya descendencia está esperándolo en casa quiere regresar lo más pronto posible con su familia y le pone un poco más de empeño a la batalla. Y no olvidemos también que el soldado que sobrevive sirve para otra batalla, siempre y cuando no quede muy tullido. Volviendo a Don Valentín, al tipo le importó poco y nada la prohibición del emperador, lo que ya es mérito suficiente para recordarlo, y se dedicó a casar a los soldados en secreto, no entre ellos, ¿no?, sino con sus respectivas novias cada uno. Pero, querido Colón, hay un viejo proverbio chino que dice: si no quieres que se sepa, no lo hagas. Y la bola entró a correr por Roma y Claudio II, el emperador, lo llama a Don Valentín para pegarle un tironcito de orejas, un par de latigazos y unas vacaciones pagas en el exilio, cosa de irse a romper las pelotas a otro lado. Una magnánima actitud del emperador para resolver este conflicto, pero la realidad es que de haber sido así no hubiera llegado el mito y la celebración a nuestros días. Parece que algunos consejeros y altos funcionarios del emperador le empiezan a comer la cabeza con frases que uno suele usar cuando quiere convencer a alguien para que cambie de opinión. Esto te debilita, Claudio, estás quedando como un tierno, los demás van a empezar a ser cualquiera, dijo que no tenías huevo para decapitarlo, también dijo que te la comías. Así, el tibio de Claudio II se dejó llevar y Don Valentín terminó descorchado y sin marulo. ¿Todo para qué? Para que 1800 años después algunos se sientan en la obligación de regalar flores o chocolates o salir a comer afuera, a un restaurante, como todos los que están acá en la zona, bajo percibimiento de no ponerla hasta Pascuas. Lo importante para el día de hoy, queridos compañeros, es que no perdamos las ganas de amar y recordemos dos cosas. Primero, al gran Groucho Marx cuando decía que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y para cuando se han curado de la indisposición se dan cuenta de que se han casado. Y que el verdadero amor es el amor a la milanesa, por supuesto. Que no falla. Es una amor. Nunca. Muy bien, Mauro. No válido para milanga de soja. Che, ¿y en Argentina cuánto hace se empezó a festejar esto? Porque me acuerdo que cuando estuve enamorado no se festejaban estas cosas. Oh, sí. Tanto hace, hace 15 hace años que no estás enamorado vos. Hace sí, muy bien. 15, 16 años que no conoces el amor, sí. Hace 4, hace. Ah, sí, tampoco. Ah. 4. No, no, no. Pero vos. Lo ensucié. Claro. 3 igual, ¿eh? 3. Bueno, cosas que pasan. Exacto. Bueno. Vamos al personaje de té. Hacemos mitimiti, cualquier cosa. Sí, mitimiti, hoy sí, mitimiti, jamón y queso. Hoy vamos a hablar, digo, ¿qué? Hoy por el Día de los Enamorados, digamos, vamos a pensar en algún jugador que me haya enamorado futbolísticamente sin ser de mi equipo. Bueno, elegí a Fernando Redondo. Oh. Nacido. Upa. Lindo, además. Lindo, aparte lindo, fachero. El 6 del 69. O sea que tiene 50 años recién. Ah, mira. Nacido en Adrogué. En calle Cereti. Sí. Fue uno de esos jugadores que me enamoró su fútbol. Zurdo, elegante, guapo, gambeteador. Un jugadorazo. Surgido de las divisiones infantiles de Talleres de Escalada. ¿Sabías eso vos, Mauro? Sí, señor. Hasta los 10 años, que ahí su padre lo llevó a Argentinos Juniors. Y bueno, comenzó a jugar ahí, donde hizo divisiones inferiores. Y a los 16 años debutó en la primera de la mano de un DT que es vecino mío. Otro dato que no creo que Mauro no lo sabe. No, sí. Acá me cagaste. José el Piojo Yudica. Me habías dicho. Sí, jugué al fútbol con él. Tuve el honor de jugar al fútbol con él y con el hijo. Bueno, pero el crack. Bueno, lo puso en primera, el Piojo Yudica. Pero yo ya lo había visto en una sub-16... que salió campeón en Vélez, jugaba todos los partidos en Vélez con mucha gente, que la dirigía Pachamé, donde él era capitán, que le gana la final a Brasil. Si no me equivoco, jugaba con Hugo Maradona, Frutos, pero no quiero decir algo que no estoy seguro. Pero Nicolás Frutos, el de Independiente. Sí. No, el volante por izquierda de San Lorenzo. Lorenzo Frutos. Un zurdito, jugaba muy bien. Bueno, a él era figura y capitán ya de ese equipo, ¿no? Aunque en el Mundial de China los eliminaron en primera ronda. El equipo iba con muchas expectativas, había jugado muy bien acá, pero bueno, lo limpiaron. ¿Jugó cuántos partidos te parece jugó en Argentinos Juniors? Redondo. 8. No. ¿Campeonato? No, 75 partidos jugó. Debutó a los 16 años, ¿eh? Claro. Donde claro. Su mejor etapa, ¿sabes con quién fue? con un gran maestro del fútbol, el señor Nito Veiga. Sí. Donde ahí fue donde más brilló. Mirá vos, cómo sí, hizo, sí, tremendo. No sabía ese dato. Sí, fuerte, sí. Sí, cerca al Burrito Ortega vivía. Claro. Sí, ahí, muy bien. Una y una. Una y una. Bueno, ¿sabes cuántos goles hizo en primera? En general, en mi primera. No, en Argentino Junior estamos hablando. Vamos despacito, en Argentino Junior. En 75 partidos. Te iba a decir 8, pero iba a decir 13. 3. 1. Un solo gol. Bueno, jugaba de 5, jugaba otra cosa, ¿no? A nosotros, seguro. Jugaba otra cosa, vos lo dijiste. Al inicio de la temporada 90-91, donde él tenía 21 años, 90-91, ¿qué pasó? Insólitamente, Argentinos Juniors no le mandó telegramas de renovación de contrato a varios jugadores. Vos decís, bueno, pero estaba incluido Redondo. O sea que quedó libre y con el pase en su poder. Igual que Silvio Rudman. Sí. Nosotros trajimos a Rudman. Sí. Bueno. Un ojo. Bueno, pero Argentino Junior estaba inmerso en unos problemas, ¿no? Imagínate, no le mandó el telegrama de renovación al mejor jugador que tenía, que era Redondo. Entre ellos Rudman, que también, nosotros hablamos así, pero era un buen jugador dentro de todo. Llegó a primera. Tan burro no era. Tenía calidad. Y tenía muchas ofertas de fútbol italiano, Redondo, pero se dejó convencer por su suegro, el Indio Solari, y fichó para el Tenerife de España, o sea, un club menor, digamos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la primer controversia el personaje, digamos, porque se fue libre, o sea, y al club en ese momento no le quedó un peso. Sin embargo, actualmente juega para los veteranos cuando está acá y dice que durante muchos años viene ayudando a las divisiones inferiores. O sea, como decimos una cosa, decimos otra, ¿no? Pues en el momento se fue libre que uno dice. Siempre un señor, Siempre el señor, por eso aclaramos todo, ¿no? También por ahí muchos lo criticaban porque se fue libre. Argentino, bueno, fue una época también que lo querían limpiar, le mudaron la localidad a Mendoza. Sí, fue una etapa rara. Querían zarparle la cancha por el valor de los terrenos. Por el terreno, vendió muchos jugadores de inferiores. Fue la etapa que vendió a Riquelme, a La Paglia, a todo a Boca, Sorín, un paquete, sí. Y regalaba a los jugadores, los vendía para tapar deudas, a eso me refiero. Bueno, en el equipo canario. Qué lindo vivir ahí, ¿no? En las Islas Canarias. Tenemos oyentes ahí cerca, en Mallorca. También ¿viste? Dice que es paradisíaco. Sí. Bueno, pasó de un equipo que peleaba el descenso a jugar la Copa UEFA. ¿Dónde estamos? ¿Zaragoza? Tenerife. No. Tenerife. Más chico que Zaragoza. Siempre fue un equipo, ahora es más, está en segunda. Siempre fue más de. Equipo de isla, ¿no? Sí. Fue el llevó a la jugada la Copa UEFA y es el Tenerife que le ganó, vamos a nombrar las dos últimas fechas consecutivas, 91-92, 92-93, al Real Madrid, que ya contamos aquí, permitiendo que el Barcelona de Cruyff gane las dos ligas, claro. Que también habíamos hablado de eso. Ligas, ¿cómo se pasaron a llamar a la historia en España? ¿Cómo les dicen a las ligas esas? BBVA. No, esa es la publicidad. Las ligas de Tenerife. No le dicen la Liga de Barcelona porque le dicen la Liga de Tenerife porque logró, le ganó dos años seguidos, ¿no? Redondo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del club. En el 94, a pedido de Valdano, que también pasó por los micrófonos de aquí, agarra el Real Madrid. Y lo pide, obviamente. Lo compra el Real Madrid. Ahí ganó dos ligas consecutivas, 95-96, 96-97. Para luego, lo más importante, ganar dos ligas de campeones después de mucho tiempo que no ganaba el Real Madrid. 97-98 y 99-2000. ¿Ese equipo era el Galáctico? ¿Que se les denominaba Galáctico? Los Galácticos. Los Galácticos. él ya era capitán y figura del segundo equipo, que lo llevó Alex Ferguson, DT del Manchester United, en los octavos de final, en los cuartos de final, en los partidos de vuelta. Dice: ¿qué tiene este muchacho en el pie? Un imán, no puede ser. Bueno, gran frase, me gustó, ¿no? Tras ganarle 3-0 al Valencia a la final, Redondo fue nombrado mejor jugador del torneo. Ahí, en la cúspide, su momento de gloria, sin saber que sería su último partido en el Real Madrid. Estamos hablando año 2000, sí. Con 31 años, joven. ¿Jugaba Beckham? Claro, ahí, no sé si jugaba Beckham, sí. Jugaba Beckham. Era un super equipo. Un equipo. Roberto Carlos, por izquierda. El 9, el grosso, ¿no? Romario. Ronaldo. Raúl de 7. Raúl, el máximo goleador de la historia del Real. Bueno, eso lo puso Valdano, Raúl, en primera, ¿no? Ya lo dijimos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué era el último partido? Redondo apoyó al presidente Sainz, que estaba en ese momento. ¿Y qué pasó? Perdió con Florentino Pérez, que no sé si todavía, hasta hace un par de años era presidente. Sí. Y bueno, lo limpiaron, pese a que el bigotón, gran bigotón, Vicente del Bosque, lo quería. ¿Ah, sí? Ya, si me había tirado el teatro, no. Y lo admiro más, entonces. ¿No? Sí. Quique Wolf, de que le preguntaron. Uno vasco. El mayor referente dentro de un vestuario. Claro, compañero Quique Wolf en el Real Madrid. Claro. Cuando juegan. Bueno, gran técnico también. Bueno, mi respetos hacia el gran Biotón. Lo quería en el equipo. Dijo: no, ¿cómo me lo vas a sacar si es el mejor jugador de la Champions? Lo acaban de declarar. No, bueno, se tuvo que ir al Milan, pero sin embargo, en el Milan. ¿Sabes por cuánta plata se fue al Milan? Con 31 años, un jugador como Redondo, ¿cómo calculás vos más o menos? Pero hay que verla, ¿eh? ¿Qué año? 2000. $100,000. Millones. Millones. $100,000. Pensemos la respuesta bien. Pensemos. Son 3-0, no es tanto. 100 millones, eso quise decir. 100 no, millones. Muchísimo, algo, 100 no, muchísimo. Un montón, 100 millones. No, no, es una locura. No. Va a sonar irrisorio. Una cláusula de contrato de un jugador de la Argentina en este momento: 18 millones de euros. Ah, mirá, bueno. Pero estabas ahí, entre eso quería decir. No. Lo que quise decir es que era muy, muy alto. A Messi no lo vendieron por 200 millones. No lo vendieron nunca. Pero hubo un contrato de Messi, 2.000 millones. No, 200, esa es la cláusula, 216 millones de dólares. Ahí está, bueno. PBI. Pero estamos hablando del año 2000. Bueno. El euro vale lo mismo hoy que hace 20 años atrás. Bueno, hace 30 igual. De cualquier manera, acá había una tirantez de que... 20, tenés razón, Turco. Entre que los dirigentes no lo querían porque había y él se fue. Pero lamentablemente en el Milan empezaron sus lesiones. Gran problema en la rodilla izquierda, dejando en el Real Madrid 228 partidos con 5 goles. Pero en el Milan jugaría poco partido debido a las lesiones, como dijimos recién. Durante ese periodo, ¿qué hizo Redondo? Dijo: bueno, no me paguen el sueldo. Mientras estoy lesionado, no cobro. Estuvo 3 años en el Milan y finalmente su rodilla dijo que no, y en el 2004 se retiró como jugador. Si querés, vamos después a su historia en la selección, que tiene varias idas y vueltas. Si querés, Chopito, cortamos y seguimos. Vamos después a la parte de la selección. Dale. Después. Bueno, dale. ¿Cuál era el tema que quería yo? Ah, quería Ciudad Baigón. Gracias. We'll be right back.

gente y un lugar para echarse y dejar de pensar. En tu vientre, amor, hoy aterricé, atrapé el calor y dejé de ser envuelto en tu carne, sin dolor ni aire, dándote. Envuelto en tu carne, sin dolor ni aire, dándote. Desarticulando las antenas, todo el mundo sin saber, todos zapateando en la arena, hundir los pies, sacar cabeza. Hoy puedo entender a dónde hay un lugar para echarse y dejar de pensar. En tu vientre, amor, hoy aterricé. Articulando las antenas, todo el mundo sin saber, todos zapateando en la arena, hundir los pies, sacar cabeza. Bueno, esto es el clavel de los visitantes. Estás tentada, Gaby. No te voy a preguntar de qué. ¿De quién te voy a preguntar? Ya me imagino de quién. Sí, igual. Yo también me imagino. ¿El pinche la birra? Pinche Diego. Pinche birra. Mauro, tenemos una noticia de último momento deportiva. Sí. Una papel equivocado. Papel equivocado, pero no importa. Una sanción al Manchester City. Al Manchester City, 2 años sin jugar competiciones europeas. Puede terminar esta, que está por algo también le ponían en los sorteos, siempre lo acomodaban en octavos con un rival complicado. Ahora con el Real juega, recordamos. Ahora con el Real. Esta lo dejan terminar igual. Sí, sí. ¿Y cuánto en plata? ¿40? 30 millones de euros. Bueno. Yo, como persona que le gustan todo tipo de barajas, dado que es la última que va a jugar el City, le pondré unos pesitos al City, y sí, porque creo que después, aparte de tener a Guardiola, jugadores como Agüero, tampoco le queda la motivación de quedarse en el club, ¿no? Teniendo ofertas. Eso es otro estigma, ¿no? Después, sí, después no poder jugar. Bueno, seguimos con Redondo. Sí, sí, vamos con Redondo. Vamos a la etapa de la selección, que tuvo varias idas y vueltas. Bilardo, acá hay una duda, porque en realidad Bilardo, desde que salió Argentinos Juniors, Pachamé lo había tenido de capitán de los juveniles, no lo había llamado nunca. Lo llama por primera vez y él dice que no, en el año 89, porque se iba a dedicar a los estudios. Bueno, acá hay dos... teorías, que sea verdad lo que dice Redondo, o que sea un poco de verdad y un poco tampoco se sentía cómodo en el esquema de Bilardo. Yo acá creo que uno tiene que ir a la selección siempre, o casi siempre, más allá quien la dirija. Más adelante tuvo otras cosas que por ahí podemos discutir y vamos a discutir, pero creo que acá choqué, no me hubiera bajado. ¿Puso esa excusa? ¿Se recibió de algo? No. Digo, bueno, ahí está. Bueno, tampoco vamos a andar contándole las costillas. No, pero está bien la pregunta de Turco. O sea, él dijo que, por eso digo, yo acá le bajo el pulgar. Sigamos y empecemos su etapa más brillante, digamos, en la selección. ¿Sabes cuántos partidos jugó Redondo, Colón? ¿Cuántos te imaginas que jugó más o menos? Oficiales en la selección. Sí, entre oficiales y amistosos, en total. No es un número muy alto, ¿eh? Sí, 28. ¿Qué? en el palo, y salió 29 partidos. Salió. Su mejor etapa, sin duda, fue con el Coco Basile. 91 y 93. Entre el 92, no, en el 92 y 94. Él no estuvo en el 91, pero sí ganó la Copa de Confederaciones en el 92, donde él fue elegido el mejor jugador del torneo. Claro, lo saca Zapata, que era el 5, ¿no? Del 91. Astrada. Astrada y Zapata, ¿no jugaban de 5, doble 5? No, en River. Astrada, Zapata era suplente. Jugaba Simeone y Astrada. Y después se juega en el 93. También en la Copa América juega con Simeone. Y bueno, sale campeón también ahí de la Copa América. Jugó solamente, a pesar de su categoría, un solo mundial. En el 90, medio como que se bajó, decíamos. Juega el Mundial 94, donde él dice que tiene la espina más grande de su carrera, donde fue uno de los mejores equipos que pudo participar, y eso que jugó en grandes equipos. Recordábamos recién el gol de Diego, que le grita a la cámara, hay una doble pared con Redondo tremenda, la primera de zurda, después de derecha, zurdo, que golazo espectacular. Bueno, Redondo estaba muy cómodo con el Cholo ahí al lado. Y después tuvo su etapa, después del Mundial 94, Pasarela lo limpia directamente, ni lo llama. Qué raro. Empieza con el tema del pelo largo, Batistuta se lo corta, recordemos, uno de los que nunca lo había llamado. Hasta que hay una famosa cena donde participan Fernando Redondo, Pasarela y el Tolo Gallego, donde muy amablemente Pasarela le dice, si querés jugar te tenés que cortar el pelo. Él le dice, mira, te agradezco, no me voy a cortar el pelo, si me querés convocar con... No, la verdad que es para todos igual, Batistuta se lo cortó. Problema del Bati. Bueno, dijo, siguieron hablando, en tono amable. En un momento Redondo le pregunta al Tolo por qué no estaba jugando tanto en el Real Madrid. Y él dice, mirá, Valdano me quiere poner, Jorge me quiere poner de volante por izquierda, y yo la verdad prefiero ser suplente a jugar de volante por izquierda algunos partidos, ¿no? Bueno, una charla así futbolera. Termina la reunión, se van al hotel, y el Tolo le dice a Pasarela, Daniel, date de joder, este pibe tiene unos huevos bárbaros, te está diciendo que no, si es un jugadorazo, llamalo que venga. Bueno, acá viene la gran pregunta. Para mí no tiene respuesta, pero bueno, según Pasarela lo llama y Redondo le dice, no me va a cortar el pelo. Y según Redondo, Pasarela le dice, mira, no importa lo del pelo, pero quiero que juegues de volante por izquierda. ¿No? Como te está diciendo que no quiere jugar ahí, es como más o menos. Ahí le creo Redondo. Vamos al uno. Ahí le pongo el pulgar arriba a Redondo. Le creo mil por mil. Doble pulgar arriba ahí. Sí. Después de eso. Se lava las manos, perdóname. Sí. Se lava las manos Pasarela diciendo: yo lo convoqué, pero él no quiere venir. Claro. Claro. Yo por eso le creo a Redondo ahí, ¿no? Claro. De ahí. Lo vuelve a llamar en el 97, en las eliminatorias. Sin hablar con él, o sea, hay una lista y Pasarela lo llama y Redondo ahí dice no voy a ir porque hay un técnico que públicamente me trató de mentiroso. También ahí le doy el pulgar arriba, ¿no? Porque bueno, sí. Pero por H o por B o por Z o por ya muchas, ¿viste? No, pero en este con este personaje una yo que estoy tengo con que él. Estudiar, otra porque me dijo mentiroso, otra no. Porque no me quiere poner de 5, otra porque no me quiere cortar el pelo, otra porque no. Cuántas ñañas, mucha vueltita. Al final vos estabas a favor de que a la selección nunca hay que decirle que no y a este le estaba liando casi todo. No, te dije que en la de Bilardo le dije estaba mal, él sí. Tendría que haber ido. En esta creo que tiene razón. Ya la segunda vez que lo llama y. Pero sin hablar con él, me parece, si vos me trataste de mentiroso públicamente. Te tienen que llamar para... Sí. Yo vengo y la pudro. Yo primero escúchame. Sí. Yo primero tengo que sí, después lo veo. Una lesión te puede pasar en cualquier entrenamiento. Digo, vos dirías que no, te llaman, vos dirías que no porque hay un técnico que te pidió que te cortes el pelo. No, dale, pero te llaman a la selección, es como dice Martín. Creo que te llaman a la selección, no, no se tranza. No, no, pero la... con eso, ¿viste? ¿Por qué meterse en la vida de uno? Eso está bien, yo lo banco. Aparte, Pasarela tiene el pelo largo en el 78. Por eso. Pero en ese. Además, en ese esto, en el bueno, por yo, fuerte. Yo voy. No me acuerdo. Mirá, yo si soy redondo, iba con una tijera, iba a la convocatoria así a ciegas, digamos, con una tijera. Decía, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Tomá, cortame el pelo. Y me saco la remera. Bueno. Tomá. Pero para redondear la idea que me dice Colón, yo creo que si vos tuviste una pelea, si digamos, que es pública, ¿no? Porque Pasarela lo trata de mentiroso ante toda la prensa. Si vos lo vas a convocar, lo mínimo que tenés que hacer es decirle, mirá, Fernando, te voy a convocar, quiero que juegues. Listo, lo que pasó, pasó. Pero como Pasarela es mala persona. Sí, bueno, claro, por sí, esa, en esta, yo en la de Bilardo estoy de acuerdo con Bilardo. Siempre tenés que decirle que sí. En este tipo es como un trabajo. Si vos un tipo sabés que te trató de mentiroso, en esta estoy con él. Perdón, vamos uno a uno. Sigue su historia con las eliminatorias porque lo vuelve a convocar el gran Marcelo Bielsa en un par de amistosos. Es más, con Brasil es figura. O sea que ahí va. Ahí va, sí, sí, va y contento con Bielsa y juega. Y pero lamentable con ese partido de Brasil, habíamos perdido el amistoso ese, una Copa América fue, ¿no? No, un amistoso, creo que es un empate. Sí, no había tenido buen resultado. Pero Redondo fue la figura de Argentina. Claro. Pero bueno, es la etapa, Marcelo Bielsa, 2001, ya la rodilla de Redondo no daba más. Y él se comunica con Bielsa y le dice, mira, o mire, no sé si lo tuteó o no, la verdad que no puedo, no estoy en condiciones, no estoy a la altura para jugar en la selección. Y Bielsa coincide con él, le dice, sí, bueno, es una lástima. Y bueno, ahí termina su etapa en la selección. Un tipo que no se casa, Bielsa, que no se casa con los nombres, ¿no? No, más vale, pero bueno, ahí creo que sí, o sea, a la vista está porque no pudo jugar en Italia casi, no pudo jugar en 4 años. Así que bueno, en esa estoy 1-1, Colón. Yo creo que siempre hay que decirle que sí a la selección, salvo cuando tengas ahí un tipo que te miente o que sea mala persona o que te ensucie públicamente, ¿no? Creo que en esa sí estoy con él. En este momento, ¿sabes a qué se dedica Redondo? Puede dedicarse a la nada. A la nada misma. Es embajador de la Liga Española. Calculo, no sé si le paga, Mauro, pero ponele, vas a un hotel, a, no sé, imagínate donde quieras en el mundo, si vengo a presentar a la Liga Española, al Barça, al Real. Sí, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? El embajador del fútbol español. Anda a buscar al embajador, sí. Por supuesto. Bueno, y a su favor, y para terminar... cuando está en la Argentina, juega en Argentinos Juniors en su club y ayuda mucho a las divisiones inferiores. Actualmente. Sí, actualmente. Cuando está acá, juega para el fútbol, para el senior, ¿no? Bueno, así que acá, un gran jugador. Mañana a las 23 horas, aquí en nuestro hermoso barrio cultural, un lugar que tiene que estar siempre abierto y tiene que estar siempre visitado y concurrido porque es realmente hermoso, hay juegodita. Juego, varieté y encuentros con la presencia de Lucrecia Vicenza e invitades de lujo. Colón, querido, siempre es un placer estar aquí contigo. Y contigo de... también, desde con todo siempre nuestro... siempre segundo. ¿No? Pero porque yo tengo mi mejor perfil es este, como Julio Iglesias, sí. Entonces siempre lo miro. Claro, vos te reís porque, ¿viste? ¿Por qué nunca miro para allá? Claro, ¿viste? Raro, con tu pensamiento, ¿no? Porque yo siempre miro a la derecha, pero con el corazón estoy en la izquierda. Claro. ¿Cómo la arregló? Digamos. Bueno, el viernes que viene la seguimos. Gracias por el aguante. Gracias.